he vuelto a caer sobre el concreto, he vuelto a perder en tu reflejo, pero no volveré, no volveré sin alas que encontraré esa paz deseada. Descansaré hasta encontrarte, caminaré sin agacharme, porque yo sé que te encontraré, porque yo sé que algún día te veré. Estoy huyendo de pueblo en pueblo, voy corriendo en esta ciudad. Estoy huyendo de este pueblo hasta encontrar la tierra de la eternidad. Pisado desiertos y mares, he encontrado tierras iguales con el mismo ser del día, expresó el mismo ser. Estoy huyendo de pueblo en pueblo, voy corriendo en esta ciudad. Voy huyendo de este pueblo hasta encontrar la tierra de la eternidad.